y continuáis en el programa Dimensionar, y tenemos al otro lado del teléfono a Juan Jesús Vallejo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, soy Paco, del aquí del programa Dimensional, y está junto a mí mi compañero David. Hola, buenas tardes, Juanjo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, David. Vamos a, hoy, el día de hoy, te hemos llamado para hacerte una pequeña entrevista referente al último libro, al primer libro que habéis sacado tú y Lorenzo Fernández juntos. Y sí, la primera pregunta que vamos a hacer referente a este libro es la idónea, ¿no? ¿Cuándo comenzasteis, cuándo tuviste la idea de poder escribir un libro juntos, y sobre todo por qué surgió esta idea? Hombre, me gustaría decir que la idea de hacer Operación Andaluz surge de una redacción y de una forma planificada, pero la verdad fue muy diferente, ¿no? Lo comentamos al principio en el libro. ¿Sí? Y fue nada, un fin de semana que estábamos por la Alpujarra con nuestra historia de investigaciones, y bueno, en un autobús subiendo cuestas, pues de repente la gente que había por allí cerca de nosotros, en los asientos delanteros, empezó a comentar que, oye, ¿sabes que en casa de tal? ¿Sí? Y se me ocurren cosas raras. Y entonces otro tipo dijo, oye, pues mira, el otro día en mi pueblo se veían luces en el cielo, tal. Aquello no sorprendió tanto, aquella charla que surgió de forma tan sumamente casual, que dijimos, oye, Andalucía, que hemos hecho un pozo de sorpresas, ¿no? Y merece la pena intentar indagar en ella y, uh-huh, y contarlas, ¿no? Eso fue, ahí surgió la idea, y luego ya, bueno, se hizo un preguión, se presentó una editorial y, bueno, ahí está el libro, ¿no? Que por ahora, la verdad, que estamos muy contentos, ¿no? Creo que va parte de nuestra vida. Y que en 20 días de distribución se haya agotado la primera edición, pues me parece bastante significativo, ¿no? Sí, ahora va por la segunda edición, ¿no? Sí, correcto, la segunda edición salió ayer. Salió ayer, entonces, sí. O sea, ¿habrá dado una sorpresa agradable? Hombre, sí, la verdad que, vamos, yo ni siquiera me lo esperaba, ¿no? Más bien porque el libro apenas se distribuyó en Andalucía y la primera edición se ha agotado entre Madrid y Barcelona. Ha sido donde se ha agotado. Bueno, Operación al Andaluz, no nos ceñimos solamente a Andalucía, ¿no? Sino que, bueno, hablamos de Norte de África, incluso llegamos a darnos algún paseo por Canadá incluso, ¿no? Sí. O sea que, bueno, una serie de historias que, aunque tienen los libros que tienen en común, o bien la cultura andalusí o bien Andalucía, es un libro que bueno, habla de otras muchas partes también del mundo. Sí, vamos a hacer una pequeña parada, porque tenemos primero así, sin presentarte... Sí, y... bueno, ya te conocemos, pero ya te conocemos, la audiencia no. Juanjo no te llama nadie, ¿no? Juan Jesús. No, todo el mundo aquí me llama Juan. Juan, ¿no? Desde que estoy en Madrid todo el mundo me llama Juan, sí. Exacto, no, es para saber cómo llamarte. Pues unos trazos de quién eres, ¿no? Naciste en Granada en junio de 1970, y tras dedicarte al deporte de competición y cursar estudios de Derecho, entraste en el periodismo en el año 96. Sí, correcto. Y eres articulista de las revistas Enigmas... del Hombre y del Universo, Karma 7, Año Cero, y redactor del periódico Enigma Express. Y también has colaborado en Canal Sur Radio, Canal Sur Televisión y Canal Nou. Más o menos es sí, lo que... Sí, eso es lo que he hecho los últimos 4 años, sí, a nivel de periodismo, lo que has comentado. Exacto, y es, tus artículos, pues en estas revistas, pues quien es lector, pues ya te habrá reconocido enseguida. Sí, casi todo lo que me dedico a escribir últimamente, sobre todo de antropología y arqueología. Aunque empecé, sobre todo investigando fenómenos poltergeist, tipo de sucesos así, últimamente, pues bueno, digamos que me estoy especializando en eso y bueno, además todos los proyectos que tengo para el futuro están también relacionados con esta historia, ¿no? Tanto con arqueología como con antropología. Exacto. ¿Y los temas, para seleccionarlos para este libro, qué hicisteis? ¿Teníais muchos temas? ¿Fueron los justos? No, cuando hicimos el preguión y... nos pusimos, entonces, bueno, cambiamos de opinión radicalmente, porque en el preguión había una cantidad de temas desbordantes. Sí. Entonces no nos parecía correcto hacer una especie de enciclopedia donde se mencionaran los casos, los temas o la historia muy por encima en un folio, y preferimos coger los que nos habían impactado más, los que nos habían tocado más, sí, y hacer que el lector pudiera sumergirse y bucear en ellos, ¿no? Nos parecía lo más interesante y lo más correcto, ¿no? Que los casos y todo lo que estuviera ahí estuviera tratado a fondo. Tras leer este libro, uno de los casos, uno de los temas más interesantes que hemos visto es el de las casas encantadas que tratáis en este libro, tratáis un capítulo. ¿Cuál de los casos que cuentas en el libro, cuál es el que más te ha impactado, como decías tú? Un pequeño resumen de él, ¿dónde estuvo, qué pasó, qué sucedió? Hombre, quizás uno de los casos que a mí personalmente me impactó fue, por ejemplo, en la casa de Federico García Lorca, ¿no? Sí, claro. Aparte de la fama de Federico como poeta, como escritor y como persona, pues bueno, yo contactamos con los guardias jurados por casualidad y nos comentaban que en la casa ocurrían fenómenos extraños. Tuvimos la oportunidad de pasar 2 noches en la huerta de San Vicente, la casa de Federico García Lorca, Y bueno, al no ser, sí vimos algo que nos sorprendió bastante. Una mecedora se metió sola, el guardia jurado se puso loco, histérico, hubo que tranquilizarlo. Y bueno, la verdad es que las medidas de seguridad de la casa son desorbitantes, ¿no? Ten en cuenta que hay obras, por ejemplo, entre otros, el Salvador Dalí allí, tío amigo de Lorca. Todas las ventanas están herméticamente cerradas. Si alguna se abre, lleva unas pastillitas que en cuanto no están en contacto hubiera saltado alarma. No hubo ninguna corriente de aire ni nada que pudiera mover aquello. ¿Pudo ser casual? También es posible, yo no te voy a decir que no. Pero el ambiente que vimos aquella noche y el estado de nervios en que estaban los guardias jurados fue algo que a nosotros nos impactó sobremanera. Aparte, ya te digo, del nombre de Federico en sí, ¿no? Yo quizás ha sido todos los fenómenos poltergeist que hemos investigado el que más me chocó. Luego sí se dio mucho revuelo también en prensa, en televisión y tal, porque bueno, porque entramos sin permiso, ¿no? Las cosas como son. Pero creo que mereció la pena el riesgo. Mereció la pena el riesgo, ¿no? Yo creo que sí. La verdad que es una experiencia, para mí, fascinante. Sí. No sé si sabrás que ahora en Valencia te podemos ver, aunque con un poco ya de retraso, los programas que hacías en Canal Sur. Aquí una televisión local los está volviendo a emitir. Ah, sí, pero eso no es Canal Sur, eso era unos programas que hice en Televisión Mijas, que era la televisión local más fuerte de Andalucía, sí. Y que hace producción para el resto de locales de Andalucía. Los que yo hacía en Canal Sur Televisión eran un magazine que se llamaba Cuarto Creciente, que lleva una sección de estos temas. Aparte también que también hice reportajes con Andalucía Directo, sí. Y algunos otros programas como los que están en. Entonces era el este de Málaga, ¿no? El presentador del programa. Juli Moreno Fernández, sí. Exacto, de malagueño. Sí, que estuvo en las jornadas del Pardal. Correcto, porque estuvo en la jornada del Pardal. Yo en Canal No hace ya un año y medio, ¿no? Porque cuando hice los programas con Fernando Jiménez de los y Andrea Verastur, hice tres programas, si no recuerdo, sobre Atlántida, Fenómenos Poltergeist y el otro, sobre religiones afro-brasileñas, son los programas que hay en Canal No. Bien, otro tema también impactante en el libro de Operación Al-Ándalus es el dedicado a este curandero, ¿no?, milagroso, llamado Ángel Custodio Pérez Aranda. ¿Qué novedades tenemos acerca de este personaje? Y cuéntanos un poquito a la audiencia que sepa quién fue este personaje. Hombre, lo curioso de Santo Custodio, ten en cuenta que Andalucía, sobre todo cierta parte de Jaén y la Alpujarra todavía, que es un territorio muy inexplorado en esto, son las zonas de España donde más curanderos hay, posiblemente con diferencia. Entonces, lo curioso y lo chocante del caso de Ángel Custodio es que la gente sigue venerándolo después de muerto y sigue yendo a curarse a su tumba. Sí, eso es lo más chocante. Además, nosotros llegamos a conseguir incluso documentación médica de una señora con una enfermedad y que efectivamente llegó a curarse allí en la tumba. Entre otras cosas, se acostumbra las declaraciones de un policía municipal que nos confirmó exactamente eso, ¿no? Que bueno, que había gente que se juntaba allí, gente que venía a curarse, y bueno, y que el caso de esta señora, que además por lo visto llegó incluso a entrar en silla de ruedas, sí. Fue fascinante, ¿no? ¿Hasta qué punto su gestión es un placebo simplemente o opera una fuerza que desconocemos? Pues tampoco podemos afirmarlo ni negarlo, simplemente constatar el hecho de que está ahí como periodista, ¿no? Exacto, hay gente que se tumba al lado de... Hay un trozo de la tumba que no está rayada y hay gente que se tumba en ese trozo. Sí, y han dicho, pues se dice de todo. No se sabe si son mitos, leyendas o realmente gente que se convulsiona o incluso, pues... Aquel caso sí que nos sorprendió por eso, ¿no? Porque sí había papeles médicos que nos confirmaban que, bueno, que esa señora se había curado. Eso fue lo que más nos llamó la atención con diferencia de este caso. Y también nosotros estuvimos allí el año pasado y también lo que decías tú, llamó la atención mucho que, a pesar de los, la gente siguiendo, nosotros fuimos sobre las 3 de la tarde y llegaron varios autobuses de personas allí, se pusieron a rezar. Se ve un fervor religioso o no religioso a este hombre bastante grande, a pesar de los años que han pasado, y que la historia, pues parece, no sé, está como una especie de leyenda, que no sabemos si es real o no real, pero las personas le veneran no solo aquí en España, sino también incluso fuera de España. Es muy, muy grande, y aparte, incluso, bueno, recuerdo que hace como unos 2 meses, ya después de salir de uno, después de acabar el libro, la última vez que hablé con un concejal del ayuntamiento de Novalejo, pues me contó incluso que había sorprendido un viernes por la noche a un montón de gente vestido con túnicas blancas, con velas, en alguna especie incluso de ritual cerca de la tumba. Entonces, bueno, es un sitio que digamos que tiene un magnetismo especial y que va muchísima gente tanto a curarse como por curiosidad, ¿no? Pues lo siguiente, como ya quedándonos un poco como estamos en Andalucía, parece ser, o es que hace un tiempo, hace bastante tiempo, que Andalucía, sobre todo el sur de esta región, es como si fuera un centro especial estratégico de los ovnis, ¿no? De la fenomenología ovni. ¿Y cuáles en los últimos meses o en el último tiempo, los últimos casos que habéis podido estudiar de esta zona, que parece ser un punto estratégico y un punto clave en este fenómeno? Sí. Es una fenomenología ovni, como tú dices. Lo que pasa es que quizá en el libro, tanto de espacio como de nuestro tiempo, lo que me hace llevar últimamente ha sido investigación del caso de los Villares. Sí, en ese caso creo que tanto a Lorenzo como a mí nos ha marcado mucho, ¿no? En el sentido de que bueno, ni jamás en un caso ovni hayamos experimentado algo así. Para que la gente me llegue y me comprenda, el problema que tenemos con el fenómeno ovni es que, bueno, tú puedes ver a un testigo, a 100 o a los que quieras, ¿no? Por ejemplo, otro de los casos que tratamos en el libro, en Fuengirola, pues bueno, pues nos sorprendimos porque acabamos entrevistando a un policía nacional en una comisaría dentro de la sala de interrogatorios, ¿no? Completamente los papeles al revés. Sí. Y entonces fue algo precioso, ¿no? Ver cómo aquel hombre nos sacaba la documentación policial que demostraba que habían perseguido a un objeto volante no identificado, más de 600 testigos, la centralita se colapsó, fue un caso alucinante, ¿no? Pero siempre ocurre igual, ¿no? Como nos contaba este policía, ve una bola de luz, se mueve, en este caso cogen el coche patrulla, la persiguen, se va a la luz de la ciudad, vale, pero jamás hay ninguna inferencia más de un caso ovni. En cambio, el caso de los Villares es completamente diferente. Para que la gente, para que tus oyentes quizás me comprendan mejor, es simplemente, bueno, un señor analfabeto, agricultor, que va por el campo, y un día ve lo que él pensaba que era un contenedor de licona. De ese contenedor de licona sale un pequeño objeto que él llama un lucerillo, una pequeña bola de luz que le cae a los pies, sí. Y que es una piedra con una serie de grabados. La verdad que la historia en un principio parecía de casi incluso completamente absurda, ¿no? No tenía ni pies ni cabeza. Pero bueno, cuando José Benítez llega a coger esa piedra, la lleva primero a la Universidad de Cádiz, luego a la Universidad de Granada y al final aquí a Madrid, a la Policía Científica, pues descubre, por ejemplo, que el rayado que tiene la piedra no hay forma de explicar cómo se hace. Una vez hecho un barrido microscópico por el rayado de la piedra, se ve que no tiene absolutamente ningún tipo de escaloncito ni de rayada de haber sido hecho en una fresadora ni con un pincel y martillo, y no hay explicación posible a cómo se raya esa piedra. A partir de ahí empieza tu investigación exhaustiva que acaba demostrando que, bueno, lo que aparece en esta piedra son tres palabras en tuareg y toda una película que continúa ahí con una serie de casualidades y evidencias que realmente nos marcaron. ¿En tuareg? En tuareg, sí. El idioma este africano que está al sur de Marruecos, ¿no? Más o menos hay dos dialectos del tuareg, el tamashak y el tamasek. Sí. El tamashek, que es el que se habla en el norte, el tuareg del norte, sería lo que es el sur de Argelia. De Argelia. El sur de Argelia. Si hoy día los tuareg se mueven por, bueno, además lo comento ya, el mes que viene publico un artículo sobre tuareg en la revista Enigmas. Sí. Todo aquel que le interese ese tema, pues bueno, pues puede leer mi trabajo. Entonces, bueno, esta gente vive entre Argelia, Níger, Mauritania, en esa zona de ahí con el nomadeo. No quedan ya muy pocas tribus nómadas, pero siguen quedando algunas. Uno de los proyectos que tengo ahora para el futuro y es que me gustaría llegar allí este verano y contactar con las tribus nómadas. O sea, para aclarar, que en un pueblo de Jaén llamado Los Villares, tras una experiencia ovni, una persona encuentra unos símbolos grabados en una piedra del idioma tuareg. Sí, parece absurdo. Sí. Y es completamente absurdo tal y como lo comentas, cierto. Sí. Pero lo alucinante es que nadie ha sabido demostrar cómo se ha hecho el rayado de esa piedra. No creo que un señor analfabeto de 80 años sepa escribir en sajero antiguo. La verdad que me chocaría bastante. Y cómo está aquello allí, por qué esas tres palabras tienen sentido, no tengo absolutamente ni idea. Yo comento lo que viví, lo que investigué y lo que llegué a documentar. Ten en cuenta que el antropólogo que más sabe sobre el tema de los tuareg en España y uno de los más del mundo, Rashid Raja, yo trabajé con él directamente en la traducción de la piedra. Él jamás sabía de dónde yo había sacado aquel material. Y la experiencia, imagínate, fue alucinante. Imagínate como si fuera la película Contact, sí. Pero de verdad, recoges una piedra que uno ha grabado y estás trabajando con un equipo de científicos que no saben lo que tienen delante. Yo era el único que lo sabía, ¿no? Uh-huh. Y cuando veo que se involucran y que al final aquello tiene sentido, pues exactamente, alucinante. No puedo decirlo de otra forma. Y luego Juan José Benítez, para complicar más las cosas, os enseña un anillo, ¿no? Con esas mismas inscripciones recogido en el Mar Muerto. No, lo que tiene Juan José Benítez en el anillo, sí. Un anillo con unos símbolos que son palos y cerdos, como si fuera un código binario, que es exactamente igual que describe Dionisio isla, que había visto en la nave que le arroja esta piedra con la inscripción en Tuareg. De todas formas, también una de las palabras en Tuareg es un palito, un cero y un palito, que sería una N, una S y una N, es ajeno antiguo, que es Nisim, que significa de ellos, para ser exacto. De ellos. De ellos, sí. Entonces, la casualidad asombrosa también fue, la casualidad entre comillas, además la asombrosa, fue que Juan José Benítez, justo en la época en la que aparece, la que tiene lugar ese avistamiento OVNI, si me lo recuerdo, 16 de julio del año 96, sí. Está en Egipto, en el Sinaí, y buceando ahí en rojo, pues se encuentra un anillo con, también con los mismos símbolos. Siento que, por supuesto, él supiera lo que había ocurrido en Jaén, en los Villares, ¿no? Sí, otra de las casualidades más que nos desborda en este caso. Yo a la gente, yo no puedo dar soluciones, ¿no? Ni soy ningún iluminado ni nada. Yo comento simplemente como periodista lo que he vivido, lo que he constatado con documentación y ya está. Creo que de principio a fin en el libro de Operación Arándalo. Sí, o sea que no solo habláis de leyendas, sino que estáis en la zona donde suceden los hechos y os documentáis bien, ¿no? Es un doble trabajo, como tú bien dices. O sea, por un lado es ir a la zona y estar allí, hablar con los testigos, y por el otro lado es ir un pesado como soy yo, irme a la Universidad de Granada, sí, hablar con quien haga falta, irme donde sea y conseguir todo el material necesario. Por ejemplo, en este caso, en el caso de los Villares, bueno, pues Juan José Benítez fue personalmente a París a recoger documentación, porque en España era imposible conseguirla. O sea, creo que bueno, por lo menos se nos puede echar muchas cosas en cara, pero nos esforzamos al 100% en cada una de las historias. Sí, pero os documentáis bien y estáis en el lugar de los hechos, no como acusan, ¿no?, de que toda la información llega vía Internet. No, yo Internet lo verdad lo utilizo bien poco, ni siquiera, vamos, tengo el correo electrónico, pero creo que lo veo como una vez cada dos semanas. No, es un instrumento que me guste mucho, la verdad. Yo prefiero el olor a libro viejo. O sea, te supera, prefieres el libro, tocarlo, sí, y saber qué estás cogiendo, ¿no? Sí, efectivamente. Yo los ordenadores, bueno, pues tengo que trabajar con ellos, por desgracia, y sé que es una herramienta fundamental de la sociedad de hoy día, pero bueno, digamos que les tengo bastante bastante repulsión. Pues mira, ya coincides con Iker y con Contreras. Sí, allá no los... Que nos ha comentado lo mismo. Bueno, otro capítulo que dedicáis en el libro es a los tartesos, y parece que han aparecido unos restos arqueológicos un poco comprometidos, un poco entre comillas, ¿no?, para la ciencia oficial. Y la pregunta nuestra es, ¿por qué no se estudian estos restos arqueológicos que son muestras de nuestro pasado, de nuestra cultura? Eso es la pregunta del millón. Eso es lo que yo quisiera saber. ¿Por qué no hay ningún científico en este país que vaya al Museo de Torrecampo en Córdoba e investigue los restos arqueológicos que hay allí? Quizás para que la gente me entienda mejor, voy a comentar, bueno, el año 76 comienza una empresa inglesa, una excavación justo al lado de las minas de Río Tinto, en un lugar que se conoce como el Cerro de Salomón, y sí, empiezan a aparecer una serie de restos arqueológicos, toda una necrópolis. La necrópolis la destruyen y los restos arqueológicos se expolian. Salvo el ingeniero, o sea, Márquez Triguero, el ingeniero de minas español que había con esta empresa, que sí recoge todo lo que él puede y se lo va llevando a casa. Y hoy día ha montado incluso un pequeño museo privado con todo lo que recogió de aquella zona. Entonces, bueno, lo alucinante es que este señor, algunas de las piezas que tiene son cabezas de piedra, sí, donde aparecen, pues bueno, pues por ejemplo, un señor con barba osiríaca, igual que los faraones, persona que su tipología sería china, por ejemplo, o bien americana, cobrizo, y lo más alucinante, gorilas, incluso Australopithecus. Entonces, nadie por ahora ha sido capaz de investigar esto, no sé el por qué. Yo recuerdo que hicieron de la pátina de estas piedras, sí, estas cabezas de piedra en la Universidad de Granada. Yo estaba con los científicos, con los que lo habían hecho, una petróloga y un paleontólogo, y me echaron a patar los dos de sus sendos despachos. Uh-huh. Entonces yo me quedé completamente alucinado. Incluso yo comenté el caso de la Universidad de Granada también, sí, a varios arqueólogos, y todo el mundo se negó a investigarlo. Pues, ¿por qué? Pues posiblemente da mucho miedo saber qué puede haber ahí detrás, ¿no? O sea, cuál es realmente la antigüedad de esas piezas y cómo llegaron hasta allí, ¿no? Porque eso, decir que esas piedras son de la antigüedad, pues muy remota, estarían demostrando, ¿no?, que existe una civilización hace muchos, muchos años, y por tanto habría que digamos, echar hacia atrás nuestra historia y un poco verla de otra forma, diferente, ¿no? Un segundo, pero es que lo alucinante de esto es que yo, cuando yo cojo el informe científico, la petróloga pone que la pátina, literalmente pone que la pátina de esa roca es muy antigua. Entonces, claro, yo es que preguntarle, digo, usted señora, ¿pero qué significa muy antigua? ¿Qué significa? O sea, me puede decir un millón de años, 100.000, hombre, tampoco le digo que me diga el día 4 de enero de hace 3.287 años, a las 3 y cuarto de la tarde, alguien picó esta cabeza. O sea, yo no voy a preguntarle eso, pero hombre, supongo que con los aparatos y los medios que tienen allí, a buen seguro querían verlo y estoy convencido de que sí lo han hecho. Pero se niega a hablar, incluso ya te digo que me echó el despacho. Entonces, yo me quedé, nos quedamos, pero la verdad es que yo completamente sorprendido, ¿no? O sea, esa actitud, el por qué y de qué manera. Ni ya, idea, alucinante. O sea, otra burrada, ¿no?, de la ciencia ortodoxa que cierra los ojos a lo que no, a lo que no entiende. Dentro de la ciencia se puede encontrar de todo, ¿no? O sea, yo, bueno, para qué gracias, tengo también muchos amigos míos que son arqueólogos y gente con la que me llevo fabulosamente bien. Conozco gente del Consejo Superior de Investigación y Ciencia y gente con la que me llevo fabulosamente bien. Pero también, por ejemplo, hay veces que te enfrentas a un muro de estupidez, casi más que otra cosa, ¿no? No sé, recuerdo algunas conversaciones, por ejemplo, con el señor Martínez Díaz por teléfono y yo de verdad que me quedé un poco sorprendido, ¿no? Por ejemplo, que ha sido este señor. Así que, no sé el por qué muchas veces no quieren hablar, no quieren enfrentarse a nada, a algo tan sumamente palpable y no quieren investigar, ¿no? Es muy sencillo, le derriba su esquema mental. O sea, ya lo tienen todo ya estructurado y como le metas la chinita que no cuadra en el puzzle, ya se le cae todo el puzzle pues al suelo, ¿no? A volver a montarlo, que eso es lo que temen de alguna forma. Sí, la que sí, ¿no? Y quizás incluso en el tema de la arqueología, y aparece en el libro, ¿no?, de Operación Andaluz, que llegamos a recoger, por ejemplo, un plano arcárico con más de 4.000 años de antigüedad, y eso lo llegamos a coger gracias a la Universidad de Granada, porque eso no había pasado por allí, pero ningún luego se atrevió a publicar aquel hallazgo, ¿no? Ten en cuenta que hace más de 4.000 años no había plano, aquello sonaba a locura. Incluso, bueno, si hicieron análisis también que demostraron que el plano era bueno, ¿no?, o sea, que tenía esa antigüedad. Entonces, cosas con las que te sorprenden, ¿no? Bueno, escuchamos, mejor dicho, que estás con compañía. Hemos Estoy pillado en un centro comercial, me habéis pillado por la madre. ¿Estás en un centro comercial? Estoy en un centro comercial, sí, porque mañana se casa mi hermano y tenía que comprarle el regalo, obviamente. Te hemos pillado estudiando a ver qué regalo comprar, ¿no? Efectivamente, lo llevo ya en la mano, ya lo he conseguido, por fin. Ah, bien, pues mira, por lo menos se te quedarán mirando a ver qué hace este hablando, ¿no? Pero ya algo normal en la calle. Me ha pasado ya muchas veces estar en centros comerciales, en sitio de hacer programas de radio. Creo que no hace mucho hice un programa de radio para Canal Sur desde el VIP que hay en Gran Vía aquí en Madrid, o sea que ya me he acostumbrado a eso. Es algo normal. Pasando un poco ya de la realidad a la ficción, diríamos. Muchas personas que cojan tu libro, vuestro libro, y empiezan a leerlo, antes creían que el hombre del saco era, eso decíamos tú, una leyenda, pero después de leerlo, creen otra cosa, ¿no? ¿Por qué este cambio? ¿Por qué podemos pensar que el hombre del saco sí que existió realmente? Hombre, pues es que existió realmente, o sea, no hay duda ninguna, y está toda la documentación ahí, la leyenda negra del hombre del saco, y el por qué los padres a los niños le dicen, ten cuidado que viene el hombre del saco, viene desde 1910, ¿no? Desde que un curandero golpea a un niño en la cabeza, lo mete en un saco, lo llevan a un cortijo y el niño es brutalmente asesinado para hacerle la manteca y hacer un emplaste para quitarle a un señor la tuberculosis, ¿no? Esa fue la historia terrible y horrenda del hombre del saco. Entonces, bueno, esa leyenda que hay hoy día sobre el hombre del saco viene de ahí, desde que Francisco Leona, el curandero, asesina a aquel niño y después de hacer su sangre saca la manteca para hacer este emplaste. Porque realmente es una historia bastante truculenta, ¿no? Que cuando la estás leyendo se te pone incluso hasta la piel de gallina de ver la crueldad de las personas. Sí, pero claro, pero lo que queríamos también hacer con Operación Andaluz es, no sé, como en la primera fase que abre el libro, ¿no? Lo verdadero, lo profundo, y eso Andalucía se oculta a través de esa fase multicolor que sobre tanto exponen ante los ojos de los turistas. Creo que teníamos que contar lo bueno y lo malo, ¿no? Para que no se repita jamás, para que gente de esta calaña no vuelva a hacer cosas así. También comentamos, por ejemplo, el exorcismo de Albaicín, que también fue tan muerte horrible. O sea, sí. Casos donde lo insólito ha acabado en tragedia, ¿no? Y queríamos contarlo con toda crudeza, ¿no? Porque creo que la gente tiene derecho a conocerlo y esperemos que conociéndolo no vuelvan a repetirse. Pero una cosa interesante de esto es que muchas veces creemos que los mitos, las leyendas, son falsas, pero damos cuenta que los mitos y leyendas muchas veces y los cuentos tienen un fondo real y bastante real, por cierto. Como en este caso, por ejemplo. Pero todas las mitos, todas las leyendas, todas tienen un fondo real. Nada surge de la nada. Claro. Siempre hay algo que se deforma, que se interpreta de una forma más o menos correcta, o que se deja llevar uno por la fantasía, por la imaginación y se cambian muchas cosas, ¿no? Así surgen las leyendas, pero todas tienen una base real, ¿no? En mi cabeza, por ejemplo, y cuando hablamos de hoy es un día de perro, pues bueno, sí. el día de los perros, por ejemplo, viene porque los últimos días del año se llamaban en Egipto los días de Anubis, ¿no? Y eran unos días terribles donde la gente no podía salir a la calle. Y además es curioso, ¿no? Porque esos mismos días coinciden con otro periodo en el calendario maya, que era el Uayet, que eran también otros días terribles donde nadie salía a la calle. Los días nefastos. Sí, claro. Entonces es curioso, ¿no? Cómo incluso las culturas alejadas en el tiempo y el espacio recogen esos mismos días de perro. Y hoy día seguimos manteniendo esa expresión. Pero todo siempre tiene un porqué. Esas culturas, esas coincidencias son asombrosas. Es algo que siempre nos hemos preguntado, cómo culturas que se han conocido puedan tener los mismos, pues incluso, pues no sé, los mismos símbolos, los mismos rituales, pues cualquier similitud que podría ser, pues algunas cosas, pues puedes pensar que es debido a la casualidad, pero hay tantas casualidades que uno se pregunta de que hay un, bueno, sí, aceptamos el sustrato humano, ¿no?, el comodín de los arqueólogos, sí. Pero claro, no, pero ahí hay algo más. No, incluso dentro de la arqueología, ¿no? Hay ya casos que son muy, muy claros, sí. Y no se puede negar. Entonces, bueno, estas similitudes que hay, por ejemplo, entre las civilizaciones africanas y las civilizaciones americanas, también hablamos en el libro ese, ¿no?, el capítulo de Tarteso, sí. Muchos arqueólogos están hablando de una cosa que se llama difusionismo, ¿no? O sea, grupos de población que emigran a otro lugar y llegan hasta allí sus costumbres, ¿no? Y bueno, incluso se han hecho estudios científicos muy, muy serios, ¿no? Por ejemplo, recuerdo ahora mismo, así a bote pronto, sobre la cultura olmeca, pues bueno, estas grandes cabezas de piedra que tienen rasgos negroides, ¿no? Pero es que bueno, es que te pones a indagar más a fondo y si le haces análisis de señalar los cantones, pues las tribus que quedan por allí en aquella zona de México, bueno, pues tienen células para hacer exacto una que se llama el ciclo, que es un ente mutante que previene de la malaria, que son que tienen tribus negroides africanas y los lacandones en aquella zona. O sea, que parece que sí hubo una migración de población donde, bueno, llegaron a convivir bastante tiempo juntos, ¿no? Entonces, bueno, eso digamos que es casi innegable. Otra cita, ¿no?, sería para la arqueología académica, podríamos decir. Bueno, sí. En el libro también nos ha sorprendido, por ejemplo, un capítulo que es dedicado a la magia del flamenco. Y un poco, pues explícanos, ¿no?, el qué queréis mostrar en este capítulo, pues al que no haya leído el libro todavía, pues un poco, pues el flamenco, ¿qué tiene de misterio? Hombre, el flamenco, lo que tiene, más que de misterio, lo que tiene son muchas cosas asombrosas, ¿no?, más que de misterio, y nos pensamos que merecía la pena contarlo. Entonces, bien, el flamenco no viene a ser simplemente lo que serían las antiguas danzas chamánicas que había en la religión íbera, y que han permanecido hasta nuestro tiempo, exactamente igual, por ejemplo, que se siguen haciendo hoy día en el norte de América. Entonces, lo curioso del flamenco es que no tiene la nota base en la, como la música hoy día convencional, sino que la tiene en mi. Entonces, digamos que eso podría llegar incluso, o se presta, a que en cierta manera provoque estado alterado de conciencia. Exactamente hay unos cantos, si mal no recuerdo, en Grecia, primitivos que tienen también la misma base en mí. Pero por encima de cualquier disertación antropológica y de cualquier otra cosa, yo creo que con lo que nos quedamos es con la leyenda del flamenco, ¿no? La leyenda del flamenco viene porque cuando los invasores franceses llegan hasta el sur de la península en el siglo XIX, no se explican cómo gente harapienta, gente que no tiene dónde comer, bailan y ríen sin tener nada, con una música de ese tipo, ¿no? De ahí surge la leyenda del flamenco, que atraviesa la frontera y hace que hoy día el flamenco se oiga en todo el mundo. Entonces era simplemente contar esto, ¿no? Nosotros del flamenco, pues a Lorenzo se le pasa exactamente igual que a mí, porque somos de zonas rurales, sí. Hemos nacido con él y hemos convivido con él de siempre, ¿no? Entonces era simplemente a nivel humano y antropológico contar qué es lo que atraviesa mucho. Sí, ya os vimos en San Pedro cantando. Sí, no, sí, yo me arranco bastante fácil. Sí, entre Juan Ignacio Cuesta a la guitarra, y Luis Hernández y tú, no sé si había más participantes. Nos quedamos un poquito así fuera de juego. Sorprendido, ¿no? Sí, la verdad es que sí, porque íbamos, pues eso, a conocer gente y ese impacto, pues, se te queda, ¿no? Pero bien, eso es bueno. Y sí, yo la verdad que tengo muchos amigos míos que se dedican al flamenco, son bailadoras o bailadores, cantadores o gente que se dedica a tocar la guitarra, ¿no? Y bueno, y muchas veces me encanta irme con ellos y pasarme un buen rato. Bueno, y para terminar un poquito así, porque primero pues felicitar la segunda edición que vais a sacar de ya ha salido de Operación Al Andalus. Muchas gracias. De nada, una editorial que tiene una complicada distribución que aquí en Valencia pues en muy pocas tiendas se puede encontrar, pero aquí se puede encontrar, Sí, quiero comentar que cualquier persona lo puede comprar a través de la página web del Corte Inglés. A través de ahí puede hacer los pedidos. Lo puede hacer, ¿no? Sí. Pues así ya lo saben, es Operación Al Andalus, 20.000 kilómetros en busca del misterio por tierras andaluzas. Y una última pregunta que ya no tiene nada que ver con el libro y que es, los han sufrido todos los que han pasado por el programa, y es, ¿qué es la libertad para ti? ¿Qué es para mí la libertad? Sí. Madre mía. No lo sé. Sinceramente, lo que te ocurra. Sí, creo que la libertad simplemente, no sé, ese sentimiento mágico que te hace andar y sentir día a día, ¿no? Un sentimiento, ¿no? Sí, andar y sentir día a día, o sea, tener, no sé, la capacidad, ¿no?, de llenar tu curiosidad, ¿no?, de recordarte qué haces. Para mí es la libertad. Esa es la libertad. Luego ya Lorenzo te lo preguntará, ¿te lo han preguntado? Pues nada, te agradecemos que hayas estado ahí al otro lado del teléfono, nos hayas cogido pues un rato, ¿no? Te hubiésemos interrumpido a la hora de buscar el regalo que estabas buscando. Y nada, pues ya en otra ocasión volveremos a hablar quizás de este libro, quizás de algún artículo, cualquier cosa que escribas pues es bienvenida. Pues muy bien, cuando queráis, encantado, un abrazo y muchas gracias. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Y bueno, esta ha sido la entrevista.